Bienvenidas y bienvenidos al programa. Hoy vamos a hablar del carnaval, de este periodo mágico del año en el que todo, parece, está permitido. Disfrazarse, maquillarse, ponerse unas máscaras, burlarse, reír a carcajadas, hacer gamberradas, bailar, bailar y bailar. Las celebraciones del carnaval son de lo más diverso a lo largo y ancho del planeta. En algunos lugares de Europa Oriental, muy fríos en esta época del año, por las aldeas desfilan unos gigantes hechos de paja y cuernos de vaca. En Cádiz, por ejemplo, podemos admirar unos divertidos coros y comparsas burlonas cantando por las calles, pero en los países del hemisferio sur, ahora mismo están en pleno verano y el calor tropical invita a bailar en la calle, a disfrutar y a quedarse hasta la madrugada. Las celebraciones parecen no acabarse nunca. Y en este programa vamos a viajar a algunos de estos países para conocer no solo estas celebraciones, sino también su maravillosa música, que siempre desprende tanta alegría, energía y felicidad. Empezamos en el Caribe, en la isla de Jamaica. El carnaval en Jamaica empezó a celebrarse en 1989, cuando un grupo de chicos no tuvo suficiente dinero para ir a ver la famosa fiesta en la cercana isla de Trinidad y Tobago. Los chicos decidieron no quedarse atrás y montaron su propia fiesta en las calles de la capital, Kingston. Desde entonces, Jamaica vibra al ritmo de calipso cada año y además lo hace durante 10 semanas. Hay desfiles, plumas, lentejuelas, máscaras y muy buen ambiente. Aquí escucharemos un calipso ya clásico, interpretado por un gran Harry Belafonte. Su título es Jumping the Line. Después escucharemos a Derek Harriott, un artista de reggae que ya hacía temas para el carnaval en los años 60, antes de que la fiesta se trasladara a la calle. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. My girl's name is Sonora, I tell you friends I adore her. And when she dances, oh brother, she's a hurricane in all kinds of weather. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body on time. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, Sinora, work your body line. Work, work, work, Sinora, work it all the time. You can talk about cha-cha, tango, waltz, or the rumba. Sinora's dance has no title. You jump in the saddle, hold on to the bridle. Jump in the line, rock your body on time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body. Rock your body, child. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Whoop. Shake, shake, shake, Sinora, shake your body line. Shake, shake, shake, Sinora, shake it all the time. Work, work, work, work, Sinora, work your body line. Yeah. Work, work, work, Sinora, work it all the time. Sinora, she's a sensation, the reason for aviation. And fellas, you got to watch it. When she wind up, she bottom, she go like a rocket. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Heist those skirts a little higher. Jump in the line, rock your body in time. Up the chimney. rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Dance, dance, dance, Sonora. Dance it all the time. Work, work, work, Sonora. Work it all the time. Sonora dances calypso. Left to right is the tempo. And when she gets the sensation, she go up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Shake, shake, shake, Sonora. Shake your body line. Shake, shake, shake, Sonora, shake it all the time. Work, work, work, Sonora. Festival, everyone will be jumping for joy. Out of many one people, Jamaica land we love. Oh, what time we celebrate festival. Come on children, don't be late. Festival. Everybody singing festival. It's time for the crowning of Jamaica's beauty queen festival. Mamale, thousands of people line the route to see the street parade. Sound systems blaring, orchestras playing. Oh, what a cavalcade. Sweet music all along the way. Oh, what time we celebrate festival. Come on children, don't be late. Festival. Everybody singing festival. It's time for the crowning festival of Jamaica. National Stadium, you will see Grand Gala taking place. Little boy Blue has lost his shoe from dancing to and fro to the mento music of Derek's banjo. Oh, what time we celebrate festival. Come on children, don't be late. Festival. Everybody sing. It's time for the crowning festival of Jamaica. Thank you. Si os gusta pasar un poco de miedo, el Carnaval de Puerto Rico será la fiesta para vosotros. En el Carnaval de Ponce, el más famoso de la isla de Puerto Rico, unos personajes en máscaras portan unos globos llamados vejigas para asustar a los paseantes incautos. De sus cabezas salen unos cuernos gigantescos, sus cuerpos están tapados con muchas telas en todos los colores del arco iris. Se baila al son de la pachanga y bajo la vigilancia del rey Momo, otro personaje ilustre de la fiesta. Ahora vamos a escuchar una pachanga del famoso artista puertorriqueño Tito Rodríguez. Se llama El oso y la osa. La charanga. El oso mediano le dijo al oso mayor, el oso mediano le dijo al oso mayor, en esta familia hay una gran confusión entre la pachanga, la charanga y el danzón. Porque nadie invita al oso a bailar pachanga, porque el oso como es oso goza la charanga, porque nadie invita al oso a bailar pachanga, porque el oso como es oso goza la charanga. El oso pequeño ya grita con emoción, el oso pequeño ya grita con emoción, no se agiten tanto, yo sé la resolución. Gocen la charanga, que es el ritmo sabroso. El oso sayocito bailaron pachanga y los tres han decidido gozar la charanga. El oso sayocito bailaron pachanga y los tres han decidido gozar la charanga. El oso sayocito bailaron pachanga y los tres han decidido gozar la charanga. Charanga. Si hablamos de las fiestas en el Caribe, no podemos olvidarnos de la isla de Cuba. El carnaval en Cuba se celebra desde el siglo XVI, gracias a una mezcla de las ricas tradiciones africanas y europeas. De África, tenemos el género musical carnavalesco llamado la conga, con sus tambores, bombos, cencerros y metales. Una buena herencia de los abuelos de los cubanos, de la que nos van a cantar ahora los chicos del grupo Guapacha. ¡Te sorprendí! ¡No me esperaba esto! Mira, dura nada más, caballero. En Venezuela, el carnaval más famoso se celebra en el Callao, una región cercana a las Islas Antillas. Hace apenas pocos días, esa maravillosa fiesta callejera fue declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. En los desfiles aparecen los diablitos con cuernos torcidos, una señora llamada Madama, los mineros, la fantasía, el sol, la estrella y un personaje pintado de negro apodado como Medio Pinto. El ritmo que más suena en la calle es el calipso. De la primera época del carnaval, que comenzó hace más de 100 años, se ha conservado el lenguaje propio en las canciones, el patuá, una mezcla entre inglés, francés y español. Ahora vamos a escuchar un calipso en patuá, Cucaracha, de una mega banda venezolana, The Same People. La cucaracha, la cucaracha, para la cumbia de Nadaré. La cucaracha, la coca, la coca, tiene toda la culpa. La coca, la coca, la coca, la cucaracha, la coca, la coca, se desmayó, se desmayó, nadie la paró. El carnaval es esa época del año en la que disfrutamos riéndonos de todo, burlando la realidad y disfrazándonos para cambiar algo en nuestra rutina cotidiana. Un trabajo que a diario hacen los payasos. El payaso del que vamos a escuchar ahora viene de Brasil, un país cuyo carnaval es conocido en todo el mundo por ser el más grande, el más colorido y el más ruidoso. Luis Gonzaga, un gran artista de samba brasileña, grabó esta música que vamos a escuchar a continuación con y para los niños, Forró das Crianças, Forro de los Niños. ¡A bailar! Nessa dança que é forró para criança e alegria vai jorrar. Vem, neném, vem de lá incendiando e vem pegando fogo. Que o chamego deste nego faz aqui o jogo. Ajuda coco com chachate, chachem. Vem, neném, vem gigando, balançando, dando requebradinho nesse coco miudinho, bonitinho, bom. Remexendo e respondendo assim nesse tom. O candeeiro clareou, tem mais clareado. Se acordou, vai se acordou. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. O candeeiro clareou, tem mais clareado. O sanfoneiro se acordou, vai se acordou. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. Ai, Severo, tá bom demais, meu filho. A criançada feliz, alegre. Forrozinho tá bom? Então vamos cantar de novo. Chega a gente, dá de garra nessa dança que é forró para criança e alegria vai jorrar. Vem, neném, vem lá incendiando e vem pegando fogo. Que o chamego desse nego faz aqui o jogo. Ajunta foco, chachado, chachim. Vem, neném, vem gigando, balançando, dando requebradinho nesse coco miudinho, bonitinho e bom. Remexendo e respondendo assim nesse tom. O candeeiro clareou, tem mais se clarear. O sanfoneiro se acordou, pode se acordou. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. O candeeiro clareou, tem mais se clarear. O sanfoneiro se acordou, pode se acordou. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. O candeeiro clareou, tem mais que clarear. O sanfoneiro se acordou, pode se acordar. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. O candeeiro clareou, tem mais que clarear. O sanfoneiro se acordou, pode se acordar. Manda botar forró no ar, que a gente quer forró fiel. O que é, homem? Forró. Até a criançada tá comigo, olha aí. Quer ver? Vocês gostaram do forró? Muito obrigado, um abraço, tio Lu. Las calles de las islas de Trinidad y Tobago cada año en carnaval se llenan de luz, color y fiesta. Hay bandas callejeras de los tambores metálicos llamadas Steel Bands que dirigen los desfiles. Se pasean unos personajes fantásticos como marineros, indios y zancudos. Los demonios azules escupen fuego y asustan con sus látigos. Los niños desfilan en su propia mascarada infantil. Se elige al rey y reina del carnaval, pero la fiesta a la que todos esperan es Jouvert, el inolvidable día de la apertura, cuando todo el mundo se embadurna de grasa, barro o pintura y baila hasta la madrugada. La música que reina en las calles es, por supuesto, el calipso, en Trinidad llamado soca, es decir, soul calipso. Uno de sus grandes maestros, Lord Kitchener, va a cantarnos ahora para animarnos a salir al desfile callejero. You know Trinidad is the land of Bacchanal, and you know Trinidad is the home of Carnival. So we brought a display as to show you the way how to play mask. All you do is to jump in and just follow the cap. Play mask, darling, don't stop. You must move fast while you jump up. Have a good time, a gay time in crazy Manhattan. It's mass in Madison Square Garden. You observe that a man will select a young lady. To the beat of the band, they will move accordingly. They will swing, they will sway, in a fantastic way, with elegance. Now you're getting an idea of the carnival dance. Play mask, darling, don't stop. You must move fast while you jump up. Have a good time, a gay time in crazy Manhattan. It's mass in Madison Square Garden. It is not difficult if you want to concentrate. From a child to adult, everyone participate. Just relax in your waist, let it move any place, like a roller. Keep the body line rolling, like a Roomba dancer. Play mass, darling, don't stop. You must move fast while you jump up. Have a good time, a gay time in crazy Manhattan. It's mass in Madison Square Garden. I am sure on your own you could make your bacchanal, for at least you have learned something about carnival. And if you could just say, when you pass in my way, I'll be so glad as to show you a good time when you reach Trinidad. Play mass, darling, don't stop. You must move fast while you jump up. Have a good time, a gay time in crazy Manhattan. It's mass in Madison Square Garden. Sí, en el carnaval nos disfrazamos para que nadie nos reconozca. Pero os podéis imaginar que a alguien se le pegaría la careta y ya no se le despegaría nunca. En la canción que vamos a escuchar a continuación, llega el papá a su casa y los niños ya no le reconocen. Dicen que está muy feo. ¿Será que se le olvidó limpiar la cara del barro al volver de su celebración carnavalesca? Con esta canción, Mama Look a Boo Boo, de Lord Melody, cantada por Harry Belafonte, nos despedimos por hoy. Tenemos que prepararnos para el carnaval. Maquillarnos, disfrazarnos, buscarnos unas máscaras y unas músicas. ¡Ah, no! Si la música ya la tenemos.